Qué grande te queda, ¿no ves? No es tu medida, no es tu piel. No aprovechaste su fe, ni una ilusión sintió. Tuya, no es tuya, no es tu mujer, no te queda bien. No sabes lo que tienes, no sabes lo que tienes. Qué grande te queda, ¿no ves? Ella es el mar y tú un pez. Tiene su cuerpo calor que nunca te importó. No es tuya, no es tuya, no es tu mujer, no te sienta bien. No te pertenece, no te pertenece, hermano. La fortuna te acompañó, tu mujer vale oro. Hermano, la fortuna te acompañó, tu mujer vale oro. No es tu mujer, no te queda bien. No sabes lo que tienes, no sabes lo que tienes. Qué grande te queda, ¿no ves? Ella es el mar y tú un pez. Tiene su cuerpo calor que nunca te importó. Tuya, no es tuya, no es tu mujer, no te sienta bien, no, no, no te pertenece, no te pertenece, hermano, la fortuna te acompañó, tu mujer valió.